Luego, a los asuntos de punto 29, asuntos que se declaran de urgencia, traemos uno, la secretaria se los pasó antes, y vamos a ver, tiene que ver con un procedimiento que ya se lleva tramitando desde hace tiempo. No sé dónde tengo yo ahora. Pero hubo una serie de cambios de normativa. Tiene que ver con en concreto es la solicitud de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan parcial del SUSNO, sector de equipamiento de acceso a Playa Blanca. Es un trámite que es un requerimiento de la Viceconsejería de Planificación Territorial, hecha por don Leopoldo Díaz Betancor, para subsanar la documentación. Es decir, como bien saben, en el plan general se recoge el desarrollo de un pequeño plan parcial que se llama Acceso Playa Blanca. Está justo pues enfrente de las naves industriales, de ahí hacia abajo, toda esa parcela. Y bueno, pues es verdad que el equipo redactor y demás pues están trabajando un poco con la consejería para que ellos pues autoricen y informen la parte que le corresponde como planificación territorial y también pues por la parte del ayuntamiento. En su momento ya esa documentación se les remitió, pero resulta que hubo un cambio de normativa en febrero, si no recuerdo mal, por la cual tiene que ser ahora a través de acuerdo plenario. Entonces, simplemente, y así nos lo requiere, como bien he dicho anteriormente, el día 23 de septiembre del 19 se recibe el requerimiento de la solicitud de documentación de la solicitud de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan parcial SUSNO, suelo urbano sectorizado no ordenado del sector de equipamiento acceso a Playa Blanca, remitido por el señor viceconsejero de Planificación Territorial, don Leopoldo Díaz Betancourt. Entonces, pues la urgencia es debido a que pues, nos lo están requiriendo y nos han dado incluso creo que un plazo, 10 días de plazo, y pues hay que traerlo a pleno, por eso aprovechamos esta sesión para traerlo por asuntos de urgencia, ya que pues bueno, no pudo entrar cuando se convocaron las comisiones, y simplemente es acordar la remisión de la documentación. De esta forma, secretaria puede explicar más, ya entrando en lo que es el tema, ya luego votamos la urgencia y demás. De acuerdo, bueno, en principio se les aporta el convenio entre la Consejería de Política Territorial y el Ayuntamiento de Lleida, en su momento se trajo por acuerdo plenario para aprobarlo, para encomendarle la evaluación medioambiental y estratégica. Debido a este convenio, es decir, nosotros le tenemos que remitir toda la documentación para que ellos realicen lo que son los estudios de evaluación ambiental. Entonces, ahora mismo, hace poco se aprobó un reglamento, el Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado mediante Decreto 181/2018 de 26 de diciembre, y en su artículo 77 se establecía que el Pleno del Ayuntamiento remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y los documentos que le deban acompañar al objeto de que se proceda a la realización de los trámites de admisión y de consulta ambiental. Por lo que, en virtud de lo expuesto, deberá adoptarse acuerdo plenario al objeto de que se proceda a la realización de los trámites expuestos. Es decir, la viceconsejería nos está requiriendo un plazo de 10 días, nos ha dado plazos de 10 días hábiles para presentar la documentación. Esta documentación fue aportada el día 14 de octubre, como se dice en los antecedentes que se les del pequeño escrito que se les envía, y es por ello que, debido a este al nuevo reglamento, hay que remitirlo por acuerdo plenario. Simplemente es la remisión de la documentación, no se acuerda, sino remitir, ¿de acuerdo? Por tanto, si quieres, debatimos primero la urgencia. Ah, sí, la urgencia. La urgencia, en el fondo, el motivo es por los plazos y por ese cambio de normativa y cumplir con ese requerimiento que se nos hace desde la Viceconsejería de Política Territorial. Uh-huh. Entonces, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, si quiere decir alguna cosa, a la urgencia. Sí, portavoz. Les recuerdo que, que conforme al artículo 82 del apartado 3 del ROF, el alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivadas, podrá incluir en orden del día, a iniciativa propia o propuesta de algunos portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la comisión, por las comisiones informativas. Yo, un poco para recalcarles que la urgencia es debido a los plazos y que en eso se fundamenta, ¿de acuerdo? Y que existe la posibilidad porque el ROF, la normativa, no lo permite. De acuerdo. Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en Pie. Sí, bueno, lo que no veía yo en ese momento es, como estaba indicando la secretaria, de que aparecía desde el 13 de octubre. Es que no veo dónde viene. Me dijo 13 de octubre, por eso es la urgencia. El 14 de octubre. ¿Dónde aparece el registro de entrada? ¿Será? Claro, no, pero el 14 de octubre ellos aportan la documentación para remitirla. Lo que nosotros... Sí, y nosotros... Vamos a ver, lo que el 14 de octubre estamos a 17. Entonces no lo hemos podido meter en otro pleno porque no se ha realizado otro pleno. Y las comisiones se convocaron el día 7, el viernes, no, el jueves. El lunes, ¿no? No, el lunes se realizaron las comisiones, con lo cual... Ah, convocarla, sí. Convocarla fue anterior a esta fecha, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no se pudo incluir en los puntos dictaminados por las comisiones. La documentación que aportan no se imprimió porque era muchísima documentación y como solo es remitir, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de tramitación porque tienen que ser ellos los que realicen la evaluación de impacto medioambiental. Nosotros no tenemos órganos y por eso delegamos las competencias mediante convenios. Solo es remitir, es como somos meros tramitadores, por así decirlo. ¿De acuerdo? Vale, pues nada que decir. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Nada que decir. La palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, estamos a favor de la urgencia. Vale, entonces sometemos a votación la urgencia del punto. ¿Votos a favor de la urgencia? Unidos por Yaiza, Coalición Canaria, unanimidad. Vale, unanimidad en la urgencia. Y ahora, si quieren, entramos a debatir el punto. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. No tengo nada que decir. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en Pie. Nada que decir. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Nada que decir. Y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Tenemos que estudiar la información, por lo tanto, ahora mismo nada que decir. Vale, por tanto, leo el acuerdo en sí. Primero y único, se acuerda de conformidad con el artículo 77 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, decreto 181/2018 de 26 de diciembre, remitir al órgano ambiental la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada y los documentos que se acompañan presentados en fecha 14 de octubre por el promotor al objeto de que se proceda a la realización de los trámites de admisión y de consulta ambiental en los términos previstos en la legislación básica en materia de evaluación ambiental y en capítulo 6 del título 6 del Reglamento de Planeamiento de Canarias. Por tanto, votos a favor. Unidos por Yaiza, Coalición Canaria, abstenciones. Ciudadanos, Lanzarote en Pie, Partido Socialista y Partido Popular.